ellos vas a bailar aunque no quieras. ¡Oh, yeah! La Fuerza Joven presenta nuevo vocalista y nuevo álbum. Ella se marchó, solito me dejó. Ella se marchó, la Fuerza Joven. Ella se marchó, solito me dejó. En compactos y cassettes, Magenta.